RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes, oye, con deleito, con reverb. Amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada a este show radial que se llama, dígalo ahí, rana encantada. Librería Sónica. Literatura para untarle esa duda, Jason Maldonado. Y Linsabel Noguera. Quien se está incorporando en este momento, respirando profundo, venía corriendo la rana. No, la no podía correr porque venía detrás de un cortejo fúnebre que en paz descanse la persona que iba adelante. Pero hablemos de cosas más exquisitas, lamentablemente eso que acabas de comentar, pero es que tienes un corte muy bonito. Es el mismo. Uy, qué pena. Transmisión conjunta a través de... Parece que somos amigos. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, mi ciudad natal. Ciertamente. Y en Primogénita, en la tierra de los poetas, 106.1 FM en Cumaná, los días sábados de 12 a 1 de la tarde. ¿De verdad ya te habías cortado el cabello? Sí, sí, sí. Pero estás como más, no sé, ¿te hiciste algo? Nada. ¿Será que me peiné? Te peinas, esa es la cosa. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora como en tu celular. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y allí tienes los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Puedes también ver el programa que vendrá la próxima semana con una breve reseña del entrevistado. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy escuchando ese tema de fondo, Rancancán, sabroso tema para abrir hoy el domingo con la orquesta de Don Tito Puente, quien naciera un 20 de abril del año 1923, extraordinario músico de Latin Jazz estadounidense. Ya con 7 años de edad, los vecinos se quejaban con sus padres, ¿saben por qué? Porque se la pasaba golpeando los potes, las paredes, los marcos de las ventanas, buscando nuevos ritmos. Así que, si su hijo anda en la misma onda, no lo regañen. Cómprele una baqueta. Compre una baqueta, tal vez tenga ahí un futuro timbalero, un gran baterista. Y hoy nuestra música estará dedicada a Tito Puente. Efemérides de la semana. Y muchísimas gracias a todos aquellos amigos que a través de la mensajería de texto y de la cuenta Twitter, pues me desearon unos grandes parabienes el domingo pasado, el día de mi cumpleaños. Fueron unos cuantos, me sorprendí. Qué bueno. Y eso es por culpa tuya, por decirlo al aire. Pero no, culpa no, es mi responsabilidad. Cosa que se le agradece. No me siento culpable, sino responsable, además de haber... Me alegro de haber contribuido a tu alegría. Sí, vale, así fue, cosas que se agradece. Y las efemérides semanales arrancan desde el momento de la grabación, hoy, lunes 14 de abril, hasta hoy que usted nos escucha, domingo 20 de abril. ¿Qué sucede el 14? El 14 de abril de 1915 fallece el escritor y periodista español Luis Coloma. 2 años después fallece el lingüista polaco, creador del Esperanto, del idioma, no de aquella tienda discográfica o discotienda que usted recordará, Ludwig Zamenhof. Y también había una banda de música. También había una, sí, así. En esta misma fecha, en 1976, fallece José Revueltas, escritor y activista político mexicano. Y en el año 1986 fallece la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. El 15 de abril, cambiando de fecha, nace en 1452 el artista, arquitecto, ingeniero, inventor italiano Leonardo da Vinci. Fallece casi nada, ¿no? Nada. Fallece en el año 1938 el escritor peruano César Vallejo. Y fallece en 1986 el escritor francés Jean Genet. 16 de abril, nace en el año 1844 Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura del año 1921. Unos cuantos años después, en 1896, también nace un 16 de abril el ensayista y poeta rumano Tristán Tzara. Y en el año 1972 fallece Yasunari Kawabata, novelista japonés, premio Nobel de Literatura del año 1968. Así es, el 17 de abril es la fecha en la cual nace, en 1855, la escritora danesa Karen Blixen. En el año 1695 fallece Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora mexicana, quien es conocida como la décima musa. Sí, en 1895, un par de siglos después, también fallece el escritor colombiano Jorge Isaac. 18 de abril del año 1930, nace el poeta hondureño Roberto Sosa. Por cierto que Jorge Isaac, lectura obligada en bachillerato, ¿no? Sí, debes leer María. María, exactamente. El 18 de abril es la fecha en la cual nace en 1930 el poeta hondureño Roberto Sosa. Y en el año 1968, el escritor político y humanista español Toribio Echeverría. Avanzamos en el calendario y el 19 de abril es la fecha en la cual fallece en 1824 el poeta inglés Lord Byron. Y en el año 1998 fallece el escritor mexicano, premio Nobel de Literatura en el año 1990, y quien este año está de centenario, Octavio Paz. Ciertamente, lectura obligada a todo nivel, ¿no? No solamente bachillerato, universidad, en el día a día. Es una lectura fundamental. Y en cualquier momento de la vida usted se consigue un texto de Octavio Paz y crea y es revelador. Que es revelador. Sí. Es un Octavio Paz es un escritor que usó el lenguaje de una manera diáfana para comunicar las emociones, aunque usted no entienda lo que él está diciendo, la emoción es tal que te embriaga, y terminas entendiendo la poesía de una manera distinta. Y suele suceder con Octavio Paz, como seguramente con cualquier otro autor, que dependiendo de tu estado de ánimo o de las preocupaciones que tengas en el momento, usted va a cualquier libro de Octavio Paz, busca algún título que se asemeje a lo que usted está viviendo en el momento y seguramente consigue una palabra allí que se aproxime o le sirva de aliento a lo que usted está viviendo. Pero bueno, ya no hablo más. Y tal día como hoy, 20 de abril, sucede que en 1990, nuestro Arturo Uslar Pietri es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Un orgullo para los venezolanos. Sin duda alguna. ¿Quién fallece en esa fecha, Noguera? El 20 de abril de 1912 fallece el escritor irlandés Bram Stoker. En 1970 fallece, y entre paréntesis, se suicida, el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Y en el año 1993 fallece, y aunque no es una efemérides 100% literaria, es siempre agradable recordar personas que nos hicieron la vida más grata. Fallece el actor y comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas, y no te ha sucedido, al menos a mí me sucedió, con esto ya damos el cierre a las efemérides, que después de viejo, vamos a decirlo así como dice el refrán, es que le agarré gusto al humor de Cantinflas, de muchacho. Tanto no lo disfrutaba, pero ahora lo veo y gozo. Un pullero, la ganadora de Comunismo, Fariseísmo Glorificado de Fernando Mariño, cortesía además de la editorial Lector Cómplice, fue la señora que seguramente nos está escuchando, gran oyente de Radio Caracas Radio, se sabe mejor la programación que yo mismo, la señora Clara Pérez, cédula de identidad 3.658.121. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta César Vallejo. Para muchos, el poeta peruano más importante de todos los tiempos y figura fundamental dentro de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Su complejo mundo poético va desde el profundo arraigo al ámbito familiar, las experiencias del dolor cotidiano y la muerte, hasta la visión del mundo como un lugar penitencial sin certeza de salvación. En diversas etapas de su obra se notan los influjos del modernismo, la vanguardia, el indigenismo, la poesía social y el impacto de acontecimientos históricos como la Guerra Civil Española. Desde niño conoció la miseria, pero también el calor del hogar, lejos del cual sentía una incurable orfandad. Su primer libro fue Los Heraldos Negros, impreso en 1918, después vino Trilce en 1922, considerada como una obra fundamental en cuanto a la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en ella vimos a Vallejos apartándose de los modelos tradicionales que hasta entonces había seguido. Reflexiones al pie del Kremlin del año 1931 y Poemas Humanos de 1939, publicado de manera póstuma un año después de que falleciera en París el 15 de abril de 1938. Y ahora vamos a disfrutar de Los Heraldos Negros, del libro homónimo Los Heraldos Negros, en la voz de Linsabel Noguera. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y ese era el poema Los Heraldos, de César Vallejo, en la voz de Linsabel Noguera, acompañado musicalmente por La Caballería Ligera, de Franz von Suppé, quien nació el 18 de abril de 1819 en Split, Croacia, pariente lejano de Gaetano Donizetti, y su nombre original era Francesco Ezequiele Ermenegildo Cavaliere Suppé de Melli. Gracias a Dios, ¿verdad? Lo acortó. Se germanizó su nombre en Viena, cuando cambió Cavalieri por von. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarde. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Es que Luis Enrique no nos quiere abrir los micrófonos porque se está tripeando en la música. Ese es todo el problema. Mira cómo baila y se ríe. Descarado. Bueno, la responsabilidad es tuya por haber seleccionado hoy a Tito Puentes para que fuera el acompañante musical de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Y aquí estamos escuchando el tema Oye mi guaguancó. Tito Puentes estudió piano, batería, más o menos unos siete años, aunque su carrera profesional la comenzó tocando percusión latina a los 15 años en una orquesta de Miami, justo antes de ingresar a la orquesta de Noro Morales. Después siguió estudiando piano, composición, orquestación en la Juilliard School of Music, mientras formó parte de las orquestas de los músicos cubanos Machito, José Curbelo y Pupi Cambú. Eso provoca bailarlo. Totalmente. Yo sé que tú bailas. Total. Claro, oye, mira, y además gesticula. Total. aunque sea un bolero. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a una chica que forma parte de una grata, novedosa y estupenda experiencia que se llama Acción Poética. Ella no se llama Acción Poética, esa es la causa. Ella se llama Desiree Urosa. Urosa, ¿verdad? Desiree. Correcto. Bienvenida. Bienvenida, Desiree. Gracias por venir. Desiree, gracias a usted por la invitación. Desiree es comunicadora social, egresada de la Universidad Santa María, y ha sido además de colaboradora del movimiento fundado por Nacarit Portal, la editora del documental de Acción Poética Caracas. Como tu fuerte del documental, pues tienes entonces toda la historia, la elaboración, la evolución del movimiento. ¿Cómo surgió Acción Poética en Caracas? Bien, el movimiento es originario de México, ¿verdad? Por el poeta Armando Alanije, quien es el creador del movimiento. Luego Nacarit Portal, otra colega, compañera, que es la fundadora del movimiento acá en Caracas, se fundó el 21 de marzo, el mismo día de la poesía. Se fundó y fue así como ella comenzó este movimiento, trayendo a sus amigos, empezando a pintar en las paredes de Caracas. Luego esto va creciendo porque nos conocemos nosotros en la universidad, nuestro último año, para hacer un proyecto documental, y elegimos que fuese esto, que fuese documentar todo el movimiento. ¿Y este movimiento fue el proyecto de grado o algo así? No. No surgió por eso, pero el documental sí. Y de verdad que más allá de haber sido un proyecto de grado, eso tuvo una segunda reedición, que es lo que vemos ahorita. Claro. En YouTube, o sea... ¿Cuál es el canal de YouTube de Acción Poética? Para las personas que nos están escuchando, sí, cuando entren a YouTube, ¿qué ponen? Acción Poética CCS. Acción Poética CCS. Usted escribe Acción, todo pegado. Acción Poética CCS. Caracas abreviada. Lo que hay que escribir para ver los videos en YouTube. Correcto. Sí, entonces, claro, ese trabajo se hizo una primera vez para este proyecto, pero luego nosotros decimos que fuese de hecho mucho más extenso, que tuviese más murales, más de las actividades que hicimos. Y bueno, o sea, es lo que ustedes van a ver allí. O sea, un año de trabajo y que se continúa haciendo. No solamente fue en Caracas, también fue en Guarenas, fuimos a Vargas, al estado Vargas. Correcto. Y además se ve en el documental. Sí. Yo lo vi, lo disfruté mucho, me gustó mucho y nos entusiasmó mucho, tanto a Isabel como a mí, porque bueno, Librería Sónica está hecho para esto, pues para mostrar los trabajos literarios independientemente de la plataforma, pues esto es un trabajo no solamente literario, ¿no? De rescatar la poesía, sino también en cierto modo, y para eso también vamos a hablar en los próximos cortes, ¿no? De rescatar ciertos espacios, supongo. Correcto. Yo, en favor de la poesía, y creo que es algo que hoy día en toda Caracas y en toda Venezuela nos hace falta. Yo creo que esto es una pregunta más para Nacarit, pero lamentablemente Nacarit no está. A ver si Desiree me ayuda con la pregunta. Esto nace en México, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo Nacarit se le ocurrió eso? ¿Cómo llegó a ello? ¿Cuál fue el contacto? No sé, ¿cómo fue? Bueno, fue también para ella fue una opción de liberarse. Estuvo pasando por un momento bastante difícil de su vida y ella además, pues, además de ser comunicadora, también ha trabajado en teatro, o sea, está muy ligada a las artes, escribe poesía y como que conoció este movimiento y para ella hacer eso fue algo muy liberador. Y más allá de eso, hoy día es un movimiento que libera e inspira a muchas personas. Sin duda alguna. Y cuando tú vas por la calle y encuentras dentro de un montón de paredes grafiteadas e incluso con procacidades un espacio en blanco con un verso de Acción Poética, piensas, sí, esta todavía es una ciudad amable. Entonces, quizás un poco ese es el fondo de Acción Poética en las distintas ciudades que se están haciendo, porque tengo entendido que Argentina también, en Buenos Aires, comenzaron Chile, a hacerlo. Perú, y que es un movimiento que se ha regado ya por toda Latinoamérica. Que estén ustedes aquí es muy bonito, porque Caracas realmente es una ciudad que necesita más paredes amables con las personas que caminamos por la ciudad. Y siempre que uno se encuentra con un mural de Acción Poética Caracas, se pregunta, y aprovecho para preguntártelo, ¿de dónde vienen los versos? Bueno, eso es una de las cosas más rescatables del movimiento, y es que son frases que también replicamos de todas las que han surgido en Latinoamérica, de las originales de México, como Sin Poesía No Hay Ciudad, pero también han surgido de Nacarit, ha surgido de todas las personas que están dentro de este equipo. Se hacen sugerencias. Son versos inéditos. Sí, muchos de ellos son inéditos. Oye, qué bueno. ¿Y cuál es el grupo de trabajo exacto? ¿Son pocos? Es decir, ¿quiénes son? ¿Estás tú? Alrededor somos unas 10 personas las que estamos siempre en las actividades. Qué bueno. Unas 10, 15 personas. Tenemos en las redes sociales mucho más. O sea, son, por ejemplo, en la red social de Instagram tenemos 32 mil seguidores ya. En Instagram. Sí. Y lo buscamos así igual, Acción Poética. En Instagram es Acción Poética, Caracas abreviado, oficial. Ok, yo estoy tomando nota porque mi memoria no es muy buena. Acción Poética. Caracas abreviado, okay. Oficial. Oficial, ok. Para aquellos amigos que nos están sintonizando, que son bastantes, ya saben que por Instagram los pueden seguir así. Acción Poética, Caracas abreviado, es decir, CCS, oficial. Y si alguien quiere unirse a las actividades, si alguien quiere unirse a las actividades que ustedes realizan, ¿cuál es el mecanismo? ¿Se acercan? ¿Cómo sabe cuándo van a estar haciendo, interviniendo una pared? Bueno, precisamente desde Instagram, que es donde movemos más personas, siempre estamos colocando las convocatorias allí. Se hacen en la semana, por lo menos una vez a la semana, siempre estamos pintando un mural, se está pintando un mural, algunos días de la semana, otros días fines de semana, para que las personas puedan ir, se coloca la hora, el lugar de encuentro. Muchas veces colocamos Altamira como un lugar de encuentro para todos, para que se vengan con nosotros a pintar. Y entre ustedes mismos compran su material, las pinturas. Hay una cosa bien importante aquí con respecto a pintar en este sentido, en este caso las paredes de la ciudad, en términos formales, legales. Por ejemplo, ¿necesitan un permiso, ir a hablar en la alcaldía? ¿Qué hacen? Sí. ¿Cómo tratamos? Es esa parte de preproducción del evento. Claro, eso es importante, ¿no? Tratamos de hacer siempre, la mayoría de nuestras paredes, de que sean siempre con permiso. Con permiso. Para lo que se registró en el documental, trabajamos nosotros con... bueno, ahorita se me pasó el nombre, pero esta persona nos ayudó. De hecho, nos conseguía apoyo policial para muchas cosas. O sea, ¿hablas para el documental? Sí, o sea, de lo que van a ver allí. Había una persona que nos ayudó mucho con eso también, con la parte legal, con la parte de los permisos. Fuimos a muchas de las comunidades que fuimos. Él era ese mediador entre los habitantes de la comunidad para que pudiésemos pintar en sus paredes. Siempre tratamos de que sea así. Bueno, y eso no nos ha salvado de que nos hayan borrado ciertas paredes. O sea, el hecho de poder pedir el permiso para la pared no nos quita, no nos salva de que muchos grafitis estén allí puestos sobre nuestros murales, que no los hayan tapado. Esa es una cosa que a mí, la primera experiencia que yo tuve con Acción Poética no fue en Caracas. Yo aún no he tenido la suerte de toparme con algún mural, pero me voy a proponer ir a alguno. Incluso aquí hace unos meses hubo un mural en el Pedagógico de Caracas. ¿Sí fue de ustedes? Sí, y el hace dos fines de semana pintamos uno que acerca en Montalbán. Bueno, exacto, pero hace un par de meses había uno aquí en el Pedagógico y lo borraron y era bellísimo. Además yo le tomé foto y lo pasé por Instagram. Es más, después la busca para que veas que no miento. Pero mi primera experiencia con Acción Poética no fue aquí en Venezuela, fue estando en Lima, iba caminando, bueno, por cualquier calle, disfrutando, paseando, y me conseguí una gran pared blanca, limpiecita, con un poema, un verso, un extracto de algún poema, no recuerdo, pero fue muy bellísimo porque además estaba en un lugar que estaba devastado de un lado y devastado del otro, y justamente en el medio estaba esa pared impecable, blanca, con aquellos versos. No recuerdo, creo que era Vallejo, ¿no? Obviamente, estando en Perú, es lógico, pero creo que era Vallejo. Ahora bien, eso que tú acabas de comentar, deciré, obviamente, causa cierta incomodidad, porque ustedes hacen su trabajo, es un trabajo en cierto modo liberador, y no están exentos del saboteo, dicho en criollo, ¿no? Que vengan y, bueno, haces tus poemas con un buen mensaje para que la gente, bueno, digamos que se libere un poco de tantas tensiones que estamos viviendo, y vienen un par de zagaletones, utilizando el adjetivo, y vienen y te marcan la pared. Pero bueno, esas cosas pasan, a ver. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, se logró comunicar con, entablar una conversación con uno de los representantes de muchos de los que firman graffiti en la calle, para hablar con ellos, pues, para mediar con ellos de que no nos sabatiéramos precisamente el trabajo, porque tanto como nosotros como ellos gastamos un presupuesto en, claro, en materiales. Por supuesto. Y un tiempo, sobre todo tiempo y experiencia que tenemos con la gente que comparte con nosotros. Y se logró mediar con ellos. Mediar con ellos, y eso es muy chévere, pues, porque finalmente eso es expresión y es arte. Si para ellos es arte, para nosotros también. Y hay que respetarlo por igual. Qué bueno eso. Qué bueno. Además, eso te da un peso sobre cómo sí es posible encortarnos a través de negociaciones cuando los objetivos realmente son comunes. Así es. Y como hoy estamos hablando de poesía, vamos a aprovechar la ocasión para obsequiar, para no perder la costumbre, el poemario de Luis Alejandro Contreras, que estuvo por acá hace un poco más de un mes. En aquella ocasión obsequiamos Días de Bruma, pero hoy estamos obsequiando del mismo Luis Alejandro Contreras, Contracorrientes, Sentencias en Incertidumbre. Y es muy sencillo ganárselo. Usted envía la palabra libro, no el nombre del libro que estamos obsequiando, solamente la palabra libro, su nombre más su número de cédula al 3456. ¿Y el costo del mensaje? El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, publicidad aquí en este show radial, Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Luis Enrique sigue bailando. No nos quiere abrir los micrófonos. Luis, tenemos que cumplir con nuestros amigos oyentes que todos los domingos nos sintonizan acá en Radio Caracas Radio. Así que más respeto para ellos. Librería Sónica. Literatura para un tío. Al fondo, Son de la Loma, en versión de Tito Puente, quien a finales de la década de los 40 del siglo pasado conformó su primera orquesta llamada The Piccadilly Boys. Y estoy seguro que más de un oyente bailó, pulió levilla con esa banda, produciendo jazz latino y especialmente un subgénero conocido como Cubop. Para ese entonces colaboró con músicos de la talla de, escuchen bien, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Miles Davis, Duke Ellington, entre otros. Durante los años 50 su popularidad llegó a su máximo nivel, logrando que la música cubana, el mambo, el son o el cha-cha-cha, llegara a una mayor audiencia. Son de la Loma. Bien, y continuamos. Bueno, así como que también llegar a una mayor audiencia es la idea de Acción Poética con quienes estamos conversando hoy. Con nosotros tenemos a Desiree Urosa, quien es comunicadora social, editora del documental acerca de Acción Poética Caracas. Y estábamos conversando mientras entrábamos nuevamente al programa, que ¿cuál es el concepto básico con la selección de los versos que se publican? Si se pone la autoría, si escribes el nombre del escritor cuando es de un escritor reconocido, o prefieren mantenerlo en anonimato cuando es del mismo, el verso viene del mismo grupo de ustedes. ¿Cómo hacen con ese espacio de derecho de autor con Caracas con la Acción Poética Caracas? Bien, sí utilizamos poesías, poemas de autor, y sí se identifican. Qué bueno. Cuando son de nosotros, cuando vienen de nuestro grupo, se firma como Acción Poética Caracas. Muchas veces también cuando son de sugerencias de Nacarí, también se firma como se firma Acción Poética Caracas, Nacarí Portal. Se hace esto y se identifican los autores, porque parte de la intención de este movimiento es llevar la poesía a las paredes, es sacar esa frase del libro a la pared, tenerlo allí al alcance de la mano para las personas que van caminando. Entonces, obviamente, es importante que se identifique, que la persona sepa quién escribió esa frase. Correcto. ¿No? Y de esa manera también se incentiva la lectura, porque puede pasar que alguien lo lee y no sienta nada, puede pasar que alguien pase y ni cuenta se dé, pero están los que sí se dan cuenta y leen y le despierta esa chispa y ese interés por un hermoso verso de ponle un verso de un poeta reconocido o de, del mismo grupo, del mismo grupo de trabajo, pues de acción poética. Es posible, decidí que para cualquiera de los amigos que nos esté escuchando en este momento, porque no solamente nos escuchan en Caracas, sino en varias ciudades del, del país, que tal vez hay una pared cercana a su urbanización, o como dijo Isabel, fuera del aire, la propia pared de su casa, que puedan escribirles a ustedes y decirles, oye, nos gustaría que esa pared que está tan fea, la arreglemos y la transformemos en parte de acción poética. ¿Es correcto, posible? Es demasiado. ¿Ha sucedido? Posible. ¿Ha sucedido? Sí. Cuéntanos de alguna experiencia que recuerdes así. Sí ha sucedido. El último mural que bueno, no el último, el que hicimos el fin de semana pasado en Montalbán. En Montalbán, fue de hecho una persona que vive acá en Montalbán y nos sugirió, nos dijo, oye, esta pared quisiéramos recuperarla, es una buena pared, pasan muchas personas por acá. Y sí, sí lo hemos hecho así por sugerencias de vecinos. También abrimos e invitamos entonces a las personas que si tienen una pared que quisieran recuperar de algún colegio, hemos ido a pintar a colegios que tenían las paredes rayadas. Las incluso las paredes internas. Sí, sí, paredes. Qué dentro bueno. Del colegio que hemos recuperado. Desde el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, estuvimos haciendo una iniciativa que era por dedicatoria. Las personas pueden dedicar una frase a sus enamorados, amigos, familiares, y nosotros pintamos el mural. Y en ese caso, tal vez la pregunta fuera, estando al aire, es medio compleja, pero y cuando eso sucede, entonces la persona colabora con ustedes en términos monetarios, pues, sí, para ayudarlos. ¿Y ha sucedido así? Sí. Oye, qué bueno eso. Esa iniciativa se hace de esta forma, y con eso son fondos para nosotros, para las pinturas y para los eventos que hacemos en los hospitales o casas hogares. Cuéntanos de esos eventos que hacen en los hospitales y en las casas hogares, que te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Sí, el pasado 28 de febrero hicimos uno en el Hospital JM de Los Ríos. Fue uno de los eventos más grandes que hicimos porque todo fue con colaboración de todos. Muchas personas nos ayudaron con juguetes, con piñatas. Llevamos tu evento creativo, una empresa de eventos, nos llevó a Princesa, a Campanita. O sea, un evento, un show para los niños, tanto los que podían estar en la sala de presentación como yendo a cada cuarto. Okay. Eso lo hicimos, muy organizado. Lo que se hizo el 14 de febrero fue para llegar a ese fin, para poder hacer ese evento. Qué bueno eso. Yo incluso vi una foto de Nacarit con un niño en JM de Los Ríos, ¿no? Ese día fue, ¿no? Y estamos planificando. Va a ser el próximo. No tenemos fecha todavía, pero va a ser en el Hospital Domingo Luciani. Okay. Están planificando hacer un mural allá. Estamos recogiendo fondos, ya sea juguetes, lo que ustedes quieran dar, y todo va a ser. De hecho, eso fue lo bonito del JM de Los Ríos, porque fue un evento muy grande, pero con la colaboración de todos, no solamente los que estaban allí. ¿Y dónde se los llevan o dónde les escriben para hacértelos llegar? Sí, quieren un correo más formal, ¿verdad? Claro, claro. Es tierra9f@gmail.com. Vamos a repetir eso. Tierra9 en número. No, Tierra Nueva. Tierra Nueva, perdón. Con F. Tierra Nueva F@gmail.com. Ok, entonces a este correo electrónico pueden escribir a bien sea a Nacarit o a Desiret para ponerse en contacto, sí. Y bueno, ustedes se pasarán los números para aquellas personas que nos están escuchando, cómo hacer para colaborar. Puede ser con un juguete, bueno, dependiendo también de dónde vayan a hacer la acción poética escogida. Por ejemplo, en el caso de JM de Los Ríos, era perfecto donar a un juguete tal vez, ¿no? Pero si pueden colaborar también con las pinturas, no sé, con las brochas, no sé cómo. Si son actores, si son músicos, si hacen teatro, llevamos también un evento de magia. Así que sí, saben de eso. O sea, el talento que la persona pueda poner en función de lo que colaborar con ustedes. Te pregunto ya si las personas te pueden contactar por este correo tierranuevaf@gmail.com. Habíamos hablado también del Instagram Acción Poética CCS Oficial. ¿Qué otras redes sociales maneja Acción Poética Caracas? Bien, estamos en Twitter como @acciónpoeticCCS. Y estamos en Facebook como Acción Poética Caracas Oficial. Ok, repíteme, el Twitter, @acciónpoeticCCS. CCS en la cuenta de Twitter. ¿Y el Facebook? Acción Poética Caracas Oficial. Muy bien, de hecho, del Twitter voy a citar un tweet de Acción Poética Caracas. Eso no era. Que dice, todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Acción Poética Caracas. Oye, qué lindo eso. ¿Trabajas en conjunto la poesía? Sí. ¿Disfrutas la poesía dentro del grupo de personas que colaboran y trabajan? Bueno, estás tú, Nacarit. ¿Quién es así el que tú consideras que tiene así la vena poética más exaltada o todos por igual? Mira, definitivamente, por supuesto Nacarit, porque es la fundadora del movimiento, pero incluso yo, que quizás no me consideraba así, ya formando parte de esto, o sea, es una cuestión que se contagia. Qué bueno. Y uno está siempre generando frases. Cualquier cosa que sucede en tu vida, cualquier experiencia que tú tengas, tú la conviertes en un verso. Qué bueno. Y eso es lo chévere. Sí, mire, esto se vincula con una entrevista que tuvimos con Armando Rojas Guardia, a quien saludo y quiero mucho, que él nos decía que la vida, la única manera de vivir la vida es vivir la vida poéticamente. Poéticamente. Así que le preguntamos, bueno, ¿y qué es vivir poéticamente? Y bueno, nos salió con una respuesta de esas magistrales que, bueno, nos asombra, ¿no? Una respuesta maravillosa que invitamos a todos los oyentes que luego que terminen de escuchar el programa con Desiré, de Acción Poética Caracas, vayan al archivo en libreriasonica.blogspot.com y busquen el programa de Armando Rojas Guardia porque se van a dar un gustazo. Así es. Bueno, vamos a aprovechar entonces, antes de hacer el corte, recordarles que, y ya que estamos hablando de poesía, hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Vidancó, el poemario que se llama Contracorrientes, de Luis Alejandro Contreras. Y usted se sabe de memoria cómo es el mecanismo para que se gane el libro. Bueno, vamos a ver si la memoria me ayuda. Escribe un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje, muy fácil, básico, de tu operadora, más IVA. Un bolívar básico. Más un bolívar, ¿no? O sea, el básico de la operadora. Claro, correcto. Con el IVA y un bolívar fuerte que cuesta más nada. Barato, barato, sin inflación, hermano, sin inflación. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tema. Al fondo, el tema Agua Limpia Todo. Tito Puente recibió una gran cantidad de premios y reconocimientos, incluyendo el Latin Grammy del año 1992. Y en cuanto al cine, participó en varias producciones cinematográficas, primero con Woody Allen en 1980, después en Salsa del año 1988, The Mambo Kings en 1992, junto a Celia Cruz y Antonio Banderas. Y también participó en un documental de Fernando Trueba llamado Calle 54, Cabilla al Fondo, aquí en Librería Sónica. ¿Qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarle Palabras al Viento, un poema de Pedro Ocura, ilustrado por Cristina Müller, editado bajo el sello de La Barca de la Luna. Palabras al Viento es un poema para jóvenes a partir de los 10 años de edad, 9 años de edad, que dice así: estos son mis versos y de quien los canta. En ellos resuenan el cielo, la tierra, la lengua del viento y los cuatro rumbos del gran universo. Mañana tal vez yo estaré muerto, quizá renacido en bellota o pájaro, pero estoy seguro seguirá mi canto. En tanto tu boca no olvide las trovas que hoy suelto al viento. Palabras al Viento, un poema de Pedro Ocura, ilustrado por Cristina Müller para La Barca de la Luna, un libro hecho en Venezuela con ese afecto y esa sensibilidad que da al lector encontrarse con la palabra poética. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes afectivos para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y continuamos en compañía de Desiree Urosa, quien forma parte del grupo de trabajo Acción Poética Caracas. Y te pregunto, Desiree, no sé si ya lo comenté en un par de cortes anteriores, pero ¿han tenido contacto, por ejemplo, Acción Poética Caracas con la de otros países y otras ciudades? Cuéntanos de eso. ¿Cómo es esa interrelación? Ajá. Sí, sí, justo en lo que fue la producción del documental, sí hubo contacto con personas de afuera, de Colombia, en México hay una persona que maneja la cuenta de Acción Poética, Acción Poética, como tal, Guillermo Meteseca, estuvieron en contacto con él. Sin embargo, no pudimos lograr el contacto directo con Armando para que nos diera un testimonio para el documental, pues. Pero sí, sí hay comunicación. De hecho, en diciembre, antes de finalizar el 2013, se hizo otro evento que fue para los niños, unos niños de una comunidad en Guatire, uh-huh, donde regalamos juguetes allí para ellos. Y se creó otra iniciativa que se llamaba Poetas en Acción. Y esa misma iniciativa, pues fue, o sea, les interesó mucho a las personas de afuera, de Colombia, y creo que quedó allí como un plan que hace, no solamente lo hacemos acá, sino ellos también lo van a hacer afuera. Correcto. En Colombia, bueno, esperamos que se riegue por toda Latinoamérica. Claro, que se siga ampliando. ¿Qué es lo más difícil, decir, de llevar un proyecto como este a cabo, ¿no? Digamos, en la ciudad, entre los permisos, la gente, el día a día. ¿Qué es lo más complejo de esto? Quizás lo más complejo es la organización. Poder organizar a la gente y que las personas estén comprometidas y siempre vayan. Pero yo creo que todo se da muy natural y todo fluye en este movimiento. Así como tenemos personas que tenemos mucho tiempo ya en el movimiento, vienen personas nuevas y siempre es un ritmo constante de personas. Pero sí, ¿qué es lo más complejo? Bueno, es la organización, de que las personas estén constantes allí, claro, que vayan a los murales, que vayan a los eventos, que participen, que colaboren, que se comprometan, sobre todo porque nos ha pasado muchas veces que si se comprometen a darte unos juguetes y quizás ahí nos quedan mal y... Entonces, exacto, es eso, es el compromiso que creo que tenga, para todo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ya tienen en esto? Que creo que esa pregunta no la hemos hecho, Linsabel. ¿Cuánto tiempo tiene ya Acción Poética Caracas desde el primer mural hasta hoy? Desde el primer mural, un año. Total. Del 21 de marzo del año pasado, que fue el Día Mundial de la Poesía. Correcto, que hasta este 21. Comentado, hasta okay. Este 21 de marzo. ¿Y cómo van a celebrar ese primer año? Bueno, ya lo celebramos, aunque yo creo que la celebración más grande va a ser el evento en el Domingo Luciani. Correcto. Creo bueno, que eso va a ser... Eso es importante que bueno, nos mantengan informados. Bueno, cuando tengas informado, una fecha, claro, avísenos para poderlos apoyar con la promoción, tanto aquí en el radio como en las redes. Y bueno, que los que tienen un talento para compartir se animen a ir con ustedes. En el caso personal, Jason lee muy bien poesía, te lo pongo a la orden. Caramba, y yo particularmente con el espacio y el equipo de La Rana Encantada, pues podemos acompañarlos si nuestros equipos y las fechas coinciden. Podemos armar un trabuco. Claro que sí. Claro. Además, tú nos llamas el piano y tú lo tocas. Nos llamamos el piano. Oye, Luis Enrique lo carga. No nos está escuchando, está hablando con... No, bueno, con, te puedo llevar la guitarra. Nos llevamos la tiempo guitarra, de ensayar. Pero podemos armar un buen trabuco. Sí, tenemos los amigos poetas que han, claro, venido al programa. La gente de Pasa la Hoja, por ejemplo. La gente que también están en Montalbán y que tienen un club de lectura muy chévere. En el Llanito, en Petare, también hay muchas personas de la comunidad que podrían estar interesadas. Claro, en podemos hacer algo bien interesante para aquellos que nos están sintonizando. Si usted quiere poner una pared bonita de su urbanización que la ve olvidada, abandonada, bueno, usted... O quiere dedicarle un verso, claro, a alguien especial. A una persona muy especial, querida, querido, usted le escribe al siguiente correo, Tierra Nueva F, de Foca, Tierra Nueva F, @gmail, y ahí entran en contacto con Nacarit y con Desiree y hacen sus planteamientos, pueden hacer donaciones, poner su talento en favor de esta estupenda causa, o simplemente decir, oye, tengo una pared que está aquí en la urbanización tal, a mí me gustaría que ustedes por lo menos le echaran un vistazo, a ver si es manejable la opción de rescatar esa pared y, bueno, ponerla bonita, ponerla poética, vivir poéticamente, como dijo Armando Rojas Guardia. En estos últimos minutos, tú. Ajá, decirle que iba a preguntar, que en parte de la producción que estabas hablando, que esa coordinación del evento quizás es lo más complicado por todo lo que implica de accionar los tiempos y todo eso. ¿Cómo es el aspecto de estético, diseñar cómo va a ser el mural? ¿De quién se encarga? ¿Cómo se ponen de acuerdo con eso? Porque, bueno, tienes que pensar no solamente en la base de la pared, sino también en la tipografía, en el espacio, cómo vas a distribuir el texto. Uh-huh. ¿Cómo hacen ese paso? Bueno, en ese paso tenemos a un tercer integrante que ha sido, está muy comprometido con nosotros, y es Cristian Sanabria. Él es la persona que hace las letras. Él desde un principio nos apoyó. Nosotros teníamos antes un molde, usábamos un molde. Luego, con la llegada de Cristian, comenzamos a hacer las letras que podemos ver en México, en Perú. O sea, es un estilo que se tiene en Acción Poética. Es una tipografía que los identifica típica, como parte del movimiento. Y Cristian es quien hace las letras, quien va marcando para que nosotros solo nos encarguemos de rellenar. Siempre se hace con un fondo blanco, con las letras en negro siempre, emulando quizás lo que es un libro. Cuando vamos a los hospitales o a actividades con niños, quizás se hacen algunos dibujos, algo con color, para que sea una experiencia bien linda para ellos. Pero esa es la estética, siempre la pared blanca, las letras en negro. Qué bueno siempre. Eso. Vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes las redes sociales. Importantísimo el caso de Twitter, que es @accionpoeticccs, correcto, es así, ¿verdad? @accionpoeticccs en el caso de Twitter. También están en Instagram para que vean las fotos, los diversos murales que ya han realizado. Es accionpoeticccs oficial. Y les recuerdo nuevamente el correo electrónico para que entren en contacto con ellos y, bueno, hagan propuestas, planteen también una opción de mural en su casa, en su calle, en su edificio. La dirección es tierranuevaf@gmail.com. Repito, tierranuevaf@gmail.com. ¿Cuáles son esos gustos particulares de decir de lectura? A ver. Bueno, a mí particularmente me gustan las crónicas. Qué bueno. No tiene mucho que ver con la poesía, lo sé, pero me encanta mucho, me enganchan mucho las crónicas. Para mí es apasionante. Es el género que más te gusta. Y bueno, en el género audiovisual me gusta mucho el documental. Okay. Haciendo este documental, bueno, gocé muchísimo, lo disfruté muchísimo y me encanta. Creo que es lo que más me gusta. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gustó de hacer el documental? Bueno, totalmente la edición. De verdad que sí. Yo sé que todo el proceso que se dio y todas esas actividades fueron muy lindas, pero ir haciendo realidad todo lo que estaba acá en la cabeza, en mi cabeza, bueno. Saber que iba a quedar así, a colocar a la niñita que estaba pintando el mural y sabía que eso iba a generar sentimiento en la persona y que efectivamente lo hizo. Lo logró. Bueno, vamos a recordarles que entonces también entran en esta página poco conocida de YouTube y colocas, ¿cómo deciré? Acción Poética CCS. Y ahí vas a ver el documental. Creo que dura como, ¿cuánto? 25 minutos. Exacto, yo iba a decir 30 minutos, pero vale la pena porque es muy conmovedor y además que ves gente joven, como decir, entre tantos otros, trabajando y haciendo cosas positivas, porque de eso se trata. Sí se pueden hacer cosas positivas en nuestra ciudad, en nuestro país, más allá de las dificultades, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mérito que tiene el grupo de muchachos y muchachas que trabajan con Acción Poética Caracas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Se fue rapidísimo. Rapidísimo. Decirle muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Los micrófonos son tuyos. Ya sabes que para los próximos eventos, cuenta con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, @LibreríaSónica, o también nuestro correo electrónico, libreríasónica@gmail.com, para informarnos de los eventos y nosotros también apoyarlos a ustedes con esta estupenda causa. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, la poeta Linsabel Noguera. Y el poeta Jason Maldonado. Son casi 200 discos entre propios y colaborando con otros artistas, lo que hizo, lo que construyó, produjo Tito Puente. Una de las grandes figuras inmortales de la música latinoamericana y mundial al fondo, que yo creo que ya Luis Enrique lo soltó porque no me puse los audífonos, no me los voy a colocar. ¡Qué mala costumbre, chicos! A ver, ese tema. Complicación. Buen inicio de semana. Chau. Chau. La vida me traicionó. Bueno. Yo no quiero más complicación. La vida me traicionó. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.